No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiremos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Buah, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Nada Que Perder. Aquí estamos comenzando un día más para nosotros, el último día de la semana al aire. Día miércoles, salió el sol, ayer hizo mucho frío, la primavera parecía que llegaba, pero amagaba, venía, que no venía. Bueno, en definitiva hoy levantó un poquito la temperatura para el placer de los que nos gusta el calor. Y la primavera llegó y Nada Que Perder aquí al aire hasta las 19 horas en vivo y en directo a través de www.radiolk.com.ar y también a través de www.nadakeperder.net. Mi nombre es Guillermo González y presento, como siempre, antes que nada, bajo la operación técnica de Diego El Pelado en el control, presento aquí en la mesa al señor que tengo a mi derecha. Es nada más y nada menos que Lucas Lamardo. Lucas, buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ustedes dicen, o Alejandro dice, Lucas, estás muy enojado últimamente. ¿Y cómo no querés que me enoje si estás golpeando la mesa antes de poner aire? Claro, loco, pará de golpear la mesa. Pará de golpear la mesa. La cábala, loco. La abuela le diría, si querés golpear, andate a la plaza. Claro. Siempre a la plaza la abuela te mandaba, ¿viste? Pero no sé por qué. Sí, te agarró un offside. La verdad es que igual pelado te apuraste. Sos precoz, pelado. No te hice un gesto de buena onda y mandaste aire. Te veis muy motivado, dije, va, quiero entrar al aire. ¿Así sos con las mujeres? Sí, claro. No, lo vi motivado, me dijo, vamos, dije, lo meto al aire. Yo le cuento a la gente que está del otro lado, el típico gesto que uno hace cuando está en la cancha de aliento es el que yo estaba haciendo. Claro. Acá, mientras escuchaba la cortina de fondo, y el pelado mandó aire. Porque lo que mandó batería. Lo que hacemos nosotros antes de que empiece el programa, cantamos, claro, así como en la cancha, el tema de Nada Que Perder. Como los Pumas antes se persignan, se juntan. Claro. Jaca, es nuestro jaca. También, es nuestro jaca. Ese muchacho que está hablando, que escucharon recién, se llama Alejandrito y aprovecho para darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Alejandrito, querido. Todo tranquilo, buenas tardes, gente. Ya es cábala, ¿eh? Que el pelado mande la apertura y que me enganche siempre haciendo quilombo acá en la mesa. Ya es cábala, parece. Así es, qué lindo día que tenemos hoy, qué lindos temas que trajimos. Sí, muy lindo día porque hoy tempranito, tipo 6, 7 de la mañana, hacía un grado de temperatura. Sí, terrible. Hoy está lindo, ahora está... Ayer a la noche... Para echarse bajo el sol. Claro, el viento era frío. Porque no solamente la temperatura era baja, el viento que había era frío. Como que se te metía adentro del cuerpo. Acá es un clima muy húmedo, por ahí a diferencia del sur, donde la temperatura es más baja. Pero acá como hay mucho viento y es húmedo, sufrimos bastante. Ya llegó la primavera, ¿no? Diría algún cantante por ahí. Bueno, las vías de comunicación para comunicarte con Nada Que Perder es 4372-6278, 4372-6278, es el teléfono para comunicarte en vivo y en directo con nosotros y que digas lo que tengas ganas de decir. Además, podés comunicarte vía MSN, vía correo electrónico, podés chatear con Luquitas Lamardo, que siempre va a contestar tu inquietud, tu consulta, escribiéndonos a nadakeperderradio@hotmail.com y también estamos en Facebook. Nada Que Espacio Perder Radio. Lucas, me mostrás el monitor, pero te doy la libertad de que lo cuentes. Sí, porque en nuestra página pusimos un... A ver, un sistema para que nos dejen un mensaje. Claro. Mientras están escuchando el programa o después nos dejan un mensaje y pongan lo que quieran. Acá ya Fernanda nos pone, bueno, me encanta el programa, no me los pierdo por nada. Bien, Fer, ¿eh? Y adivinó el tema. Muy bien, Fer. Bien, Fer. Pero no lo vamos a decir todavía. Qué divino. No. Hoy se va la remera. Hoy se va la remera. Sí. Hoy se va la remera. Fernanda, que nos estás escuchando, ya entrás en el sorteo. Así que bien por vos. Algunos siguen mandando erróneamente el título de la canción. Es verdad. Si lo ponen en plural, no es igual, porque sí. El tema es singular. Aparte acá, Fernanda preguntó, dice, ¿es este tema de tal artista? Nah. No puso con Fer, confirmación. Te estamos dando la confirmación al aire, Fer, así la, que la picaresca. Ya sabes. Claro, hice la pícara. Y todos los que están viendo la página, no se metan y copien la respuesta de Fernanda. No. Por así, favor. Así es, bueno, lo que les contaba Luquitas es entonces, puedes dejar mensajes a la página www.nadaqueperder.net. Y si te parece, Lucas, repasamos el sorteo. Dale, el sorteo se trata de que tienen que adivinar cómo se llama este tema y quién lo hace. Escuchalo. Es un tema muy conocido. De un gran, artista de la provincia de Ruludo. De Santa Fe. Sí, Ruludo. Es hincha de Rosario Central. Sí. Pertenece. Habla todo así. Sí. ¿Cómo? Todo así, canta. ¡A Buenos Aires! Ya está. Antes de seguir adelante, los días miércoles, como ustedes saben, fieles oyentes de Nada Que Perder, y a los que recién se enganchan, 18 grados acá, porque tenemos calor, hoy levantó la temperatura. Igual todos los miércoles tenemos inconveniente. Pero pasa que alguno quiere más alta la temperatura, otro más baja. Pero bueno, antes de seguir, recién presenté a Luquitas. Recién presenté a Alejandrito, ya lo presenté al pelado, que es el operador, por supuesto, como siempre. Y al que no presenté y que recién se acaba de sentar, que recién acaba de llegar después del caos que hay en la ciudad de Buenos Aires, es el que más sabe de deportes de la mesa y el que más opina también. Y es el señor Javier Hernán García, gran periodista. Buenas tardes, Javi. ¿Cómo andás, Guille, Ale, Luquitas? Problemas de tipo burocrático. ¿Qué pasó? Que me han retrasado. ¿Qué pasa, Javi? Tramiterío. Está bien. Cosa que sucede. ¿La nacionalidad, algo de eso, Javi? No, que aparte cuando te atienden dicen, ya la llamo y se pone en una revista. Entonces, pero bueno, parece que el tiempo no vale. Mirá que yo te cuento una apreciación. He tardado de más. Una apreciación. El señor Javier Man García es un tipo de contextura grande, ¿sí? Sí. Tipo grandote. Alto, sí. Y contextura y es grandote. Espaldón. Espaldón, sí. Robusto. Es como un oso yo, y se podría decir. Sí. Es como Winnie Pooh. Como Winnie Pooh no. Es más alto. Sí, en todo caso sería Igor de Winnie Pooh. Igor, no, sí. Ya tanto no conozco. ¿No? Bueno, tenés infancia, boludo. Tenés infancia. Y no, bueno. Ya era grande cuando se. Eres Arturo. Poneme Arturo, es un oso. ¿La tenés? No, salí de la tele. Perdón, Javi, perdón. No, pero es verdad. Está para vos. Artu. Sí. Entonces, yo si estuviera ahí y me tenía que hacer boludo, me levantaría y me iría, no me quedaría a caretearla ahí. No me quedaría con una revista ahí careteando a Javi. Y bueno, porque este mono se calienta, el oso Arturo me pega con la trompa. El oso Arturo le tiro. La gente se calienta. Bueno, pero. Yo soy Pikachu igual. Pikachu. Tardé de más. Javi. Tuve la suerte que manejaba Meteor, el taxi que me trajo y empezó a hacer el claro, colectivo. Y tenía papa. Siempre tendrás la puerta abierta aquí en Nada Que Perder. Siempre estará la silla esperándote, Javier Hernán García. Así es. Hoy. Como se va la remera del sorteo, que ya te mostramos un pedacito de la canción. Va, ya te mostramos. Qué mal digo. Ya escuchaste un pedacito de la canción. Lo otro que tenemos que comentar es la encuesta que hay en el programa de hoy y en la página www.nadaqueperder.net. Lucas. Sí, la encuesta se trata, y hoy termina. Sí, hoy termina. Si Argentina se va a clasificar o no al Mundial de Sudáfrica 2010. Basta con esta farsa. Y la gente dice el 58% que sí, el 35% que no. Y el 5% que no bajó. Me interesa. Viste que la semana pasada y el programa pasado pasaba el 65% el sí. Sí, hay muchos votos, ¿eh? Sí, hay bastantes, pero bajó, te diste cuenta, sí. ¿No? Como que a medida que va llegando el partido en octubre, la gente es como que le va agarrando cae a la miedo. Realidad. Cae a la realidad y ve que esta farsa no se puede mantener más, como Clarín. Es muy bajo el porcentaje. Sí, igual. Yo te puedo decir algo. Creo que Perú viene con todo. Pero Perú no tiene chance, ¿no? No importa. Pero alguien le da, ¿no? Sí. Para mí que lo... ¿Ecuador? ¿Uruguay? Está dobado, Perú. Y bueno, no sería raro ni extraño. ¿Qué, Que sí, Javi. No, que alguien le ponga unos billetes a Perú encima, una incentivación. Ayer pero de parte, eso es lo que le preguntaba a Luca, de parte de Uruguay, de parte de Ecuador. De parte de Uruguay, de parte de Ecuador, sí, parte de otro ya no, de Brasil. No, de Venezuela, Brasil. Venezuela, ojo, ojo Venezuela. Sos una piedra en el zapato, ni siquiera. Que la suela. Yo creo que quiere que vayamos para que se divertís en el Mundial, si no. Porque dice, le gano todos estos. Ayer lo escuchaste a Messi hablando, dando declaraciones. No, no tuve la chance. Nada, no, bien. Sí, bien, bueno, bien, pero... De todas maneras, jugá, bien, pero jugá, exactamente. No nos desviemos del tema, porque después llegando más... vamos a desarrollar. Sí, más llegando al partido, vamos a tener la posibilidad de hablar, ¿no? Y con algún especialista. Claro, con alguno que esté, que mame todo el tiempo el fútbol. Me mata tu barba, Javi, te lo tengo que decir. Porque sí, el señor es... el señor Lucas Lamardo, perdón que te interrumpa, el señor Lucas Lamardo se queja de mi barba. No, yo no me quejo. Yo digo que tu barba siempre está pareja y no sé cómo hace. Y se debe cortar, boludo. Es quejón. No. Y este, y Javi, o tiene la barba, tiene la barba como tupida. Tupida, sí. Una gran barba. ¿Te trae problemas esa barba, sí, Javi? Castells. No, Castells. Castell. No, levanta distintas opiniones de sos un villero o te quedas. No, sos un villero. Son dos extremos, ¿no? Sos un vago, sos un rollo. Son dos extremos. Sí, es verdad. Está loco. Sos un villero. El Pato Fontanet. Javi, te estoy viendo. ¿Nunca probaste dejarte los bigotes nada más? Sí, nunca probaste. ¿Dejarte los bigotes? No, la verdad que no. A mí una vez me dijeron, dejarte los bigotes mexicanitos. Como el chaparro, como el chaparrito de Luquita, cuando se dejó los bigotitos. Claro, ahí está Lucas Ejefín. En www.nadakeperder.net y en Facebook nosotros pusimos fotos de nosotros, pero falta la tuya. Te vamos a tener que subir una foto. Bueno, sí, tenés que buscar una. Tenemos que hacer una foto. No, de antes te vamos y a sacar. Es verdad. Bueno, del antes no, y después. No, vas a sacar. Te vamos a sacar con esa barba. Con esa barba así de judiche. Y que los oyentes digan. Ojo. Y que los oyentes digan. Es villero, está bien. Pero vos no participes, porque vos vas a matar. Hoy le tocó pele a Javier. Y no digamos que se está quedando chapirulo. Dos cosas. Un poquito. Así te hago, como la ve peronista. Dos cosas. La primera, el tema de hoy. Primer bloque. Amor de primavera, sensaciones que provoca la primavera. Y hablamos con una especialista del tema. Sí. ¿No, Luquitas? Sí, una especialista que va a salir en breve. Te atrajo algo de esa especialista. Sí, y cuando hablemos con ella... Muy atenta. Le voy a hacer la pregunta que le hice off the record. Muy atenta. Sobre el final del programa, en la última parte, mujer que va a la cancha y habla de fútbol, ¿suma o resta? Resta. Está totalmente claro que mujer que, digamos, que va con el hombre, ¿no? ¿Suma o resta? Después lo vamos a estar hablando. Esas preguntas que te hacen son terribles. Y a veces digo, ¿suma o resta? ¿Puedo decir algo antes de ir al tema musical? Dale. Hoy estaba viendo el programa Fútbol para Todos. Ajá. Y en la introducción tocaron el mismo tema. ¿Que acá? Que nosotros tocamos, creo que fue el lunes o miércoles pasado. ¿Nos copian? Sobre la infidelidad, ¿qué profesión? Las ocupaciones. Sí. Alguien está escuchando, sí, y está. Nos están cachando. Ya nos están copiando. Yo les cuento a la gente de Fútbol para Todos que no vaya a ser cosa que nos estén copiando, porque nosotros somos especiales, sobre todo a ese muchacho Germán Pavlovsky. Sí. Que en algún momento debe prender la radio, debe escuchar. ¿Nos escucha? Emiliano Pinzán, que debe estar ahí. Y también el Zapito Walter, sí, Quejero, Fernando al Carlos. Al único que banco de todos esos, lo banco a morir al Zapito Quejero. Y aparte que no empecemos con las copias, pues vamos con una canchita, lo ponemos a Luca con la patada de sendero. Claro, sí. No, yo digo, es el Zapito de nada que perdón. Yo no la puedo hacer, ¿eh? ¿No? Yo me voy a la pierna y me... ratura de ligamento. Y este igual quiere jugar el torneo interno. Sí. Se viene, no. Hay pica, ya quieren desafiar a nada que perder. Che, es el momento musical, vamos a relajarnos un poquito. Vamos a escuchar un poco de buena música. Llega el momento de escuchar Eric Clapton y su tema Rolling and Tumbling. Lo escuchamos. Treated me Román para Radio Link. ¿Qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada Que Perder. Es un programa feliz. Los chicos tan felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada Que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada Que Perder. Volvemos con más Nada Que Perder, 18-19 de este día miércoles, después de escuchar a Eric Clapton y su tema Rolling and Tumbling. En el primer bloque, en la presentación de nuestro programa del día de hoy, decíamos que uno de los primeros temas que íbamos a charlar tiene que ver con el amor de primavera y las sensaciones que provoca la misma primavera. Y para eso estamos comunicados, estamos vía telefónicamente para hablar con una especialista, señora o señorita Diana Reznikov, que es psicóloga clínica y sexóloga clínica. También le voy a dar la bienvenida. Diana, muy buenas tardes. Te saluda Guillermo González. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bueno, buenas bien. Tardes. La verdad que muy bien. Yo te nombré señora o señorita. La verdad que no sé. Señora. Bueno, señora, entonces Diana, así me gusta un poco. En realidad más. Soy Diana, una mujer, sí. Bueno, está bien, pero siempre se utiliza el señora o señorita, ¿no? Sí, sí, está bien. Está muy bien. Bueno, estamos con este tema. Ha llegado la primavera. Así es. Se revoluciona todo lo que es los adolescentes. Sí, los sí. Grandes, imagino que también. Vos sos especialista. Contame un poco. ¿Recibís más consultas? ¿Te llegan más inquietudes? Bueno, mira, sí recibo más consultas, más inquietudes. De hecho, durante el verano, sobre todo, lo que vemos es que aumenta las ganas, el deseo sexual. Mira vos. Y vos sabés que inclusive existen, desde el punto de vista hormonal estrictamente, es decir, hay hormonas que al haber más tiempo de exposición al sol, favorece, por ejemplo, que aumente la testosterona, que es una hormona que tiene totalmente que ver con nuestro deseo sexual. Claro. Lo mismo que las endorfinas, la serotonina, es decir, todas hormonas y neurotransmisores que nos van a dar una sensación de estar mucho mejor y más deseantes y deseosas. Sí. Por supuesto que también hay toda una cuestión de que, bueno, con la llegada de la primavera, del verano, usamos menos ropa, con lo cual el papel de la estimulación visual es muy importante. Claro, claro. Sobre todo a nivel de seducción, se notan más, uno se cuida más, el físico, sí, como que se preocupa más por el verano, ¿no? Quiere mostrarse exacto, mejor. Sí, sí, sí. Y ni hablemos como todo esto se ve mucho más favorecido cuando de pronto aparece una posibilidad de vacaciones. Claro. Y esa sensación de tener más tiempo, esa sensación no es realidad. La famosa bikini para la mujer, ¿no? Claro, toda la cosa de exposición visual. Y también los varones se preocupan y se ocupan mucho más de mostrar su físico. Sí. Y los estímulos visuales, es decir, a la hora de despertar nuestro deseo sexual, son muy importantes. Sobre todo, yo diría que es el primer estímulo que aparece cuando dos personas toman contacto, ¿no? Es decir, por la vista. Sí. Una antropóloga, Helen Fisher, dice que los ojos son, en realidad, el corazón, ¿no? Claro. En ese primer momento. Diana, te hago una consulta para seguir con este tema que vos sí. Estás hablando. Viste que generalmente se dice que en invierno, bueno, que cuando hace frío, siempre hay como una leyenda urbana que dice que es más lindo para hacer cucharitas, como para estar más pegados, por ahí se presta más para tal vez hacer el amor, pero vos me estás diciendo que cambia la testosterona, las hormonas. Aumenta, y perdón. Pronto, con un buen ventilador también todo soluciona, ¿no? O sea que lo del invierno es todo mentira, digamos. Yo diría que es parte de un mito. Ahora, es cierto que si uno está en un lugar con 40 grados o ni llegar a 40, con 35, sin ningún tipo de ventilación, bueno, seguramente no va a estar tan bueno como si uno tiene un ventilador. Claro. Pero a la hora de desear y de tener un encuentro con un otro, por ahí también las temperaturas se acomodan más. Uh-huh. Diana, Alejandrito te habla, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tarde. Alejandro? Te quería hacer hablando con el tema del invierno, del verano. En invierno tenemos el chocolate, ¿no? Uh-huh. Siempre después de tener el momento maravilloso, afrodisíaco, sí. El chocolate, un golazo. ¿Y en verano qué hay? y los helados, por ejemplo. El helado es el clásico reemplazante, porque acá tenemos al doctor Amor, que es un especialista. Sí, es claro. Que dice que la manzana verde es como un afrodisíaco. Entonces quería desmitificar. ¿Puede ser, es verdad? Mira, cualquier cosa, digamos, los afrodisíacos, bueno, son ya sean sustancias o cosas que tienen la forma de los órganos genitales, y si no, son sustancias que generan cierto bienestar, ¿no? Puede ser una manzana, puede ser de pronto un helado, que en verano es más rico comer helado que en invierno, y entonces nos damos mutuamente un poco de helado en la boca, que hay muchas cosas, pero el helado es algo que suele ser muy gustativo, digamos, durante o después del encuentro. Vos decías lo de los afrodisíacos, ¿qué hay de verdad y mentira de eso? Vos que sos especialista en el tema. En realidad algunos producen mínimos cambios, pero creo que cuando uno tiene ganas de, por ejemplo, de comer, qué sé yo, unas ostras, claro, ya esa situación, y estamos con una persona que nos interesa, nos predispone para. Mira, hola. Hola. Sí, te escucho. Te escucho. Me va a predisponer para lo mismo que algunas especias que, además de aumentar la temperatura general del cuerpo, uh-huh, si estamos en una situación agradable, bueno, vamos a tener más ganas. Claro. Diana, buenas tardes. Javier te saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien. Yo quiero, más allá de lo que vos decís, que tiene que ver con un tema hormonal, ¿sí? Yo quiero saber el papel de sociedad, cómo esto cambia. Muchísimo. ¿El papel social y cultural? Claro, exactamente. ¿Por qué la sociedad se predispone de una manera cuando es primavera? Bueno, mira, en principio yo creo que el elemento luz solar es sumamente importante. En otro momento te puedo contar algunas experiencias en países donde la luz solar es muy poco lo que dura el tiempo, y está corroborado que tienen una tendencia a mayores depresiones, etcétera. Pero con toda esta cosa de que florecen los árboles y uno va a caminar y realmente ve los árboles verdes y flores, y bueno, creo que el estímulo que esto proporciona también sugiere más ganas, más deseos de salir, de mirar. Claro. Si salimos en un día de invierno, como pasó estos días, con una llovina, así, la verdad que más que mirar, tratamos de mirar de no mojarnos. Sí, totalmente. es cierto. Diana, ¿sí? El sexo en verano, ¿es mejor el desempeño que uno hace? Y si uno está en una época de vacaciones, posiblemente mejora, pero fundamentalmente mejora la calidad. Sobre todo que a mí la cantidad no me parece un elemento importante, sino que yo pienso que la calidad es lo que importa. Porque uno tiene más tiempo, está menos estresado, está más dispuesto para el placer. Uh-huh. Ahora, si es verano y seguimos corriendo y terminando a las 12 de la noche, y después abrimos la computadora y seguimos, bueno, no, es lo mismo que verano, invierno, lo mismo. Sí, claro. Diana, Alejandro, otra vez, te quería consultar. En el tema de esto es una duda que tuve siempre. Sí. En vacaciones de verano, ¿sí? Que a veces muchos tienen 15 días. Sí. ¿Sí? ¿Por qué el desenfreno es tan grande? ¿Sí? En todo caso, me parece que yo me pregunto, ante tu pregunta, me pregunto por qué la represión previa es tan grande. Esto de que cuando uno llega al verano del desenfreno es como querer aprovechar lo que, bueno, uno se tiene que replantear en todo caso, ¿por qué no puede distribuir su energía un poco durante los 340 días previos? Claro, sí. Totalmente. Pero esta historia de que parece que uno sale de la casa, entonces va a vacacionar, y ya el desenfreno y la falta de límite, y uno quiere en 15 días, es como querer, qué sé yo, en un día comer lo que uno no comió durante 2 semanas. Claro. A veces cae mal. Diana, tengo 2 preguntas para hacerte. Soy Lucas Amardo. Dale, Lucas. La primera es si realmente existe la diferencia entre hacer el amor y tener sexo, o solamente es un mito, algo lírico, poético. Mi opinión, como especialista y además como mujer, es que creo que hay una diferencia. No es lo mismo tener sexo que hacer el amor. Ah, a ver si nos podrías explicar un poquito. Eso es interesante, ¿eh? Bueno, el deseo sexual o la sexualidad en mujeres y varones es diferente, ¿sí? A las mujeres nos gusta la seducción, y a los varones también, aunque por ahí no lo aceptan tan, no lo dicen de entrada, ¿no? Por lo menos es lo que yo veo en la consulta. El contexto, gusto, necesitamos una cierta, nos gusta más tener un encuentro sexual cuando tenemos una buena comunicación con nuestra pareja, cuando tenemos una situación de intimidad establecida, cuando nos sentimos que podemos hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y también recibimos información de nuestra pareja sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, en fin, creo que es diferente. Ajá, y la otra pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo puede esperar o aguantar un hombre y una mujer sin tener sexo? Toda la vida. ¿Cómo toda la vida? Es una elección. No, bueno, pero un hombre puede estar... biológicamente. Claro. ¿A qué llamas sexo? A ver, porque autoestimularse también es tener... No, penetración. Ah, sexo igual a penetración. Claro. En realidad puede ser una elección nunca llevarlo a cabo. Claro. Y de hecho encontramos un síntoma, un problema sexual en los llamados varones vírgenes, son varón y mujeres, ¿no? Son varones o mujeres que no logran, que tienen un tema, muchos de ellos, lo que se llama fobia social y sexual también, y de pronto evitan cualquier intento de penetración, bueno, por ciertas cosas que le suceden. Sí. Pero, y en otros casos... De hecho, el año pasado hubo todo un grupo en Estados Unidos que propiciaba ser asexuales, así se llamaban. Claro. Habían elegido y decidido no tener ningún tipo, pero ni siquiera de una caricia. Bueno, yo puedo pensar que esto no, siempre necesitamos que nos acaricien o acariciarnos. Claro, hablando de este tema en particular... Cuando a uno le pasa o conoce, por ejemplo, que mantiene una relación muy larga durante muchos años con la misma persona y después por alguna u otra manera termina alejándose, resulta que termina siendo asexuado durante un tiempo. Es como un fenómeno de que... ¿Asexuado o está deprimido y no tiene ganas? Bueno, no sé, digamos, cómo definirlo. Ahí te pido tu ayuda. Bien, habría que ver, si no es que, porque por ahí a veces cuando nos separamos de alguien que con quien estuvimos durante mucho tiempo, podemos estar también deprimidos. Claro. No solo, aunque ya hemos decidido la separación, pero a veces, o en general, es una herida en nuestro narcisismo muy grande. Y afecta eso. Y estamos deprimidos, y cuando uno está deprimido, entre otras cosas, no tiene ganas de hacer el amor. Sí. Bueno, descartando eso, que muchas veces sucede, también uno necesita un tiempo de recomponer, para recomponerse. Claro. Y poder después elegir y no hacer como el ahogado que agarra lo primero que encuentra. Claro, claro. Bueno, es por eso que se ven más nacimientos durante la época del verano. Exactamente. La gente hace más el amor, sí. Bueno, bien, es una gran definición. Sí, no, mira, también es cierto que en el verano es una época cómoda para las parejas tener un hijo. Porque si están de vacaciones y los periodos de licencia laboral, bueno, también... Es verdad. Muchos hijos son programados para además tenerlos en una época en donde no es tan riesgoso como en invierno. Sí. Y por último, Diana, para ir cerrando, y hablo ya por usted, ¿eh? ¿Le modifican algo a la hora de tener sexo? ¿Cómo? Si le modifican algo a usted a la hora de tener sexo, el ser una sexóloga clínica, digamos... Si me modifica... Sí, digo, porque, qué sé yo, no debe ser lo mismo para una persona normal, a lo mejor, que para una persona que conoce o que es especialista en el tema. A eso voy, a eso pregunto. Cuando yo salgo del consultorio soy una mujer. Ah, perfecto. Está bien, ¿no? Es la duda que acá nos surgía a todos, sí, digamos. Sí, pero yo soy una mujer, además. No, soy, pero lógico. Psicóloga y además soy sexóloga. Es como la pregunta que cuando el médico clínico se enferma, seguramente tiene que ir a otro médico, ¿eh? Segura, pero a la hora de tener un encuentro sexual soy una mujer. Muy bien. Y la última pregunta, Diana. Sí. ¿Cuándo cree que la edad de la mujer y el hombre es la óptima para tener sexo? ¿Vos hablás de cuándo para iniciarse? Sí. ¿Para que sea la primera vez? Claro. Sí, sí, sí. Y no hay una... Yo te podría decir que en estos, desde hace unos años, más o menos el promedio es que los chicos tienen a los 17. Y mi opinión es que, bueno, es una edad donde además son más responsables, sobre todo responsables, ¿no? De tener un encuentro sexual. Ajá. Bueno, Diana, la verdad, nos encantó haber charlado estos minutos contigo. Bueno. Ha sido muy amable por tu tiempo y esperamos a la próxima volver a tenerte y a charlar contigo. Bueno, muchas gracias por haberme llamado. Es un placer, ¿eh? Chao, hasta pronto. Chao, suerte. Chao. Ahí pasaba especialista en psicología clínica y sexóloga clínica también, Diana Reznikov. Es momento de hacer una tanda en Nada que Perder y ya volvemos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? ¿Estás en Radio LK? Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Volvemos con más Nada que Perder, 18:35 de este día miércoles, después de charlar en el bloque anterior con una profesional del sexo sobre el tema de la primavera. Y efectivamente sobre el final de la charla, de la entrevista, dijo: en verano se hace más el amor, por eso nacen más hijos. Es el momento de la actualidad aquí en Nada que Perder, es el momento de las noticias, de informarte, de ponerte al día. Y arranco entonces con una noticia seria, porque tiene que ver con la obra social de los bancarios, intervenida hace poquito tiempo nomás, en este gran lío que se armó sobre los medicamentos truchos. El fiscal de la causa, el señor Luis Comparatore, pidió esta tarde que se haga una investigación a más de 50 obras sociales, así lo definió, frente al juez Luis Ollarvide, quien es el que está a cargo de este caso. Acarrea muchísimas obras sociales y además muchos problemas, muchas personas de gran poder se ven involucrados. Por eso el fiscal Luis Comparatore, que está siguiendo esta causa, pidió esta tarde que se haga una investigación, un raconto en más de 50 obras sociales para ver cómo sigue el caso. Nos vamos con esta información al señor Alejandrito para saber qué nos trajo en el día de hoy. Bueno, muy buenas noticias musicales hoy, la bueno. Verdad. Sabemos que la semana, el domingo pasado, presente y en algunos, salió el nuevo disco de Pearl Jam, Backspacers. Queríamos comentarle a todo el público que le gusta que ya está anunciado que para el 27 de septiembre se van a encontrar en todas las disquerías del país y va a venir saliendo en sus dos versiones, la versión cristal, que es la cajita común, la que todos conocemos, y también la versión en Digipack, que es la versión especial. Así que para todos los amantes de Pearl Jam, esta buena noticia. Además, como para aclarar, como para poner algo más, un broche de oro a esto, está anunciado que para enero del 2010 vienen a la Argentina. Así que, para todos los amantes de la buena música, te felicito. Muy bien, completísima como siempre la información del señor Alejandrito con todo lo que tiene que ver con la música. Ahora el momento de los deportes. Y para eso nada mejor que el señor Javier Hernán García. Bueno, Guille, vamos a hablar un poco de River y Boca, porque la primavera llegó con un flor de lío, dicho flor sea de paso, de para River y para Boca. Jardinera nomás. Exactamente, porque tuvieron a ambos técnicos en la cuerda floja. En el caso de Boca lo salvó Bianchi, que 2 meses y medio nada más tenía. Los referentes le dijeron al Cuco que se quede, por lo tanto, Basile sigue. Sigue Basile en Boca. Sigue Basile en Boca. Y en el caso de River, sí. Gorosito también continúa de frente del club en Núñez, que está 2 meses y medio de un nuevo periodo de elecciones. Qué cagada. Sigue Gorosito en River. Exactamente, sigue Pipo en River. Bueno. Y del tema del Coco, déjame decirte algo más. Lo que quieras, Javi. Si Boca puede o llega a perder el sábado, y si se vuelve a instalar unas ganas de Basile de irse, podría irse Basile y podría seguirlo Carlos Bianchi. Porque bueno, Bianchi no aceptaría quedarse para ser el técnico de Boca. O sea, Bianchi no querría dirigir a Boca. No. Mira vos, entonces. Pero sigue Basile y sigue Gorosito. Por ahora Basile y Gorosito. Boca va a visitar a Estudiantes el sábado. Y River. Y River recibe el domingo a Gimnasia de Grima. Bueno, veremos qué depara los resultados y si la continuidad de sus respectivos técnicos. Con esa información nos mudamos al hombre que siempre navega por toda la web mundial. Es el señor Lucas Lamardo. Ya me ven los brazos tanto navegar. Nazarena Vélez le quiere pegar una patada en los dientes al balde, al facha Martel. Pará, Luca. Dice eso textual. Le quiere pegar una patada en los dientes al facha Martel. Porque facha Martel ayer estuvo en Intrusos, sí. Y dijo que Nazarena Vélez, en las giras que hacían con Sobre el Teatro, bueno, claro, el champán las pone mimosas. Dice que Nazarena le pagaba a una prostituta para que tenga sexo de facha Martel. Y ella, y Nazarena Vélez, lo miraba cómo hacía el amor y le sacaba fotos. ¿Al facha? ¿Al facha? ¿Y dónde está la foto? Pero pará, ¿y el facha? Pará, ¿qué te gusta, el facha Martel? ¿Por qué le quiere pegar al facha? Y porque dio a la luz eso. Dijo que ella... ¿Ventiló? Claro, ella dijo que... Era Boyer. ¿Qué es claro, eso? Claro. Lo que hace este tipo de gente, lo que mira. Pero todo esto, todo esto arrancó porque se corre un mito de que el facha Martel sí. Tiene una tararira. Sí. Calza bien. Calza bien. Y bueno, y ella lo quería descubrir, lo quería desmentir en todo caso. Qué bárbaro. Como está enojada ella. ¿Qué? La Torre dijo alguna vez cuando se iba de Boca, qué cabaret. Qué gaterío todo esto, ¿no? Pobre facha, ¿eh? ¿Por qué? Mirá si le arrancó los dientes. No. Pará, el facha tampoco es un pan de Dios, no es María Teresa. Tiene todas las fachas. ¡No! ¡Está arruinado, pobre facha! Desde la época de Mauro, más o menos, que está arruinado. Está arruinado, pobre facha. Igual, ¿cómo están todos los quilombos de los famosos, eh? Increíble. Pata que se meta, ¿cómo se llama? Pachano ahí. Pachano, Pachame. Pachame iba a decir. Está preparándose. Pachano. Ayer estuvo sin la galera. Ah, no pasó? No lo vi. Yo tampoco, yo llegué a Zapir y justo estaba sin la galera. Qué raro, ¿eh? ¿Cómo tiene menos pelo que... como que Javi? No, pardeo. Lo vi a Jacobo, esto me hace acordar que vos contás lo de Nazarena con el facha, en Minuto a Minuto, programa sí, de la Susi Rocasalvo. Algo tiene que ver con aquí Radio LK, pero... Digo, Jacobo estaba sacado, ¿eh? Estaba sacado Jacobo, hay que darle un Alplax a ese muchacho, ¿eh? Enajenado. Empieza a decir que se come la salchicha, no sé qué, cómo dijo. No, se come el Pinocho. Ah, se sienta sobre el Pinocho, las Electro Star, Lucía, como Luciana Salazar. Flavia Palmiero. Terrible. Todas divinas, y no dudo que se sienten arriba del Pinocho. Pero atiende a todas, Jacobo atiende a todas. Y las 24 horas, no tenés problema. No tenés problema. Es momento, después de este mix de noticias aquí en la mesa... de hacer el móvil, el mejor móvil de la radio, el móvil más querido, porque está lejos todavía él, está sí. Viajando. Él dijo que iba a estar durante un mes. Sí, sí. Estar en una Estados Unidos. Una gran estadía. Es momento de hablar con el gran movilero que tiene este programa, es el mejor, es el señor Enrique Solo. Buenas tardes, Enrique. Así, más, ahí está bien, ahí está bien, sí, sí. No, más en la puntita, ahí está. ¿Qué hace, Enrique? Ahí, muy bien, Gia, muy bien. Enrique Solo, buenas tardes, te saluda Guillermo González. Hola, ¿estoy al aire? Sí, Enrique, estás al aire hace 20 segundos, más o menos. Ah, bueno, ¿escucharon algo ustedes? No. No, quédate tranquilo. Espera un segundito, Gina. Después seguimos, próximo, gracias. Thank you. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, estoy aquí en Estados Unidos. ¿Qué estás haciendo, Enrique? ¿Dónde andás? Yo estaba acá, estoy en la casa de dos famosos. ¡Epa! Sí, pues estoy trabajando para ellos. Y bueno, acá recién estaba con Gina, una negrita gordita que estamos saliendo. Y que bueno, estaba haciendo una cosita ahí, pero bueno, no importa, no se puede decir esas cositas. Yo entendí chino. Enrique, la última vez que hablamos con vos, sí. Estabas desde Miami, ya se te estaba pegando la tonada, esa media extraña. Sí, y la tonada latina. La tonada latina, sí. Y te tuviste que ir de sopetón, de golpe. Se escuchaban voces de fondo. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Te capturó la policía? ¿Estás indocumentado? ¿Estás de polizón en Estados Unidos? Sí, vinieron una patota de negros de 3 metros y me pegaron. Me dijeron, ¿qué haces hablando acá en nuestro...? Bueno, pero no importa, ya pasó ya eso. Está. Ahora yo estoy aquí en la casa de dos famosos porque... ¿Quieres que les cuente un poco la historia? Sí, claro. Está, Enrique. Bueno, Henry Only. Sí, Henry Only. Henry Only. Sí. Yo entré a un restaurante, pues me dijeron, mira, en este restaurante vienen famosos. Famosos. Viene Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé. Bien, linda, rica. Sí, igual yo no puedo hablar mucho. Ahora les cuento cómo es la historia. Y bueno, y yo entré a ese restaurante y dije, bueno, voy a comer acá que es barato. Y bueno, yo tenía $50 nada más. ¿Y eso bueno, alcanza? No, y yo compré todo, así la comida, un plato que costaba, yo pensé que costaba $50, bueno, lo compro, lo como todo, y cuando voy a pagar me dice, no, son $500, vi mal. Entonces dije, no, pero tengo $50, bueno, y así, me quisieron echar del lugar, y dije, no tengo plata, y bueno, y apareció Jay-Z con Beyoncé, esa pareja súper así reconocida acá, y bueno, me dijo, no se haga problema, le dijo algo así, ¿no?, al dueño, no se haga problema, yo le pago a este muchacho, y me pagó él la comida. Qué buena onda, ¿vos manejás bien el inglés? No, thank you, beautiful, y eso. Y very, very nice. Sí, y Henry only. Okay. Henry. Sí. Porque así te mimetizas. Vino Jay-Z, que es un tipo moreno alto. Rapero. Sí. Con un camión al lado como... No, Beyoncé es un camión. No, ya sé. Ah. Pero es un minón. Ah, sí, vos decís. Y te dijo, dejá que a este pibe le pago yo la comida. Sí, fue así. Me dijo, dejá, yo pago todo él y me dijo, venite para acá. Yeah, después, ¿no? Sí, y me dijeron, más o menos así entendí, que yo tenía que trabajar para ellos hasta cubrir esa plata. Y bueno, estoy trabajando de paseador de perro y cocinero de Jay-Z y Beyoncé aquí en Estados Unidos. ¿Y cuál es la comida preferida, Enrique? Mía, papas fritas con milanesa. No. ¿Qué sabe cocinar usted, Enrique, mentiroso? ¿Qué cocina? Y yo aprendí los flancitos de mamá. Pero flancito le va a dar el serenito. Sí, le va a flancito. No, digamos, la comida favorita, esto no lo puedo decir, pero bueno, lo digo igual porque yo soy un mobilero arriesgado. La comida favorita de Jay-Z ahora, en la actualidad, es el choripán. No te creo. No. Sí, pues yo le cociné el choripán. ¿Le hiciste chori? Choripán. ¿Con chimichurri? Tiene hemorroides, así que la comida favorita de Jay-Z ahora en este momento es el choripán. Y la comida de Beyoncé no sale de las verduritas, ella come lechuga y tomate. ¿Es una tortuga? Sí, es una tortuga. Pero bueno. Pero está buena esta tortuga. Sí. Enrique, vos decías que paseas los perros también. ¿Qué perro tiene? Jay-Z tiene un bulldog y un doberman. ¿Bravos? No, yo mancito. ¿Son mansitos? Yo mancito. ¿Y qué le decís? Come here, ¿cómo le hablas? Sit. Y le digo, ven. Que es el nombre, ven. Sí. Che, Enrique. Y Beyoncé tiene un pequinés y un fox terrier. Y un fox terrier. Henry Only, escúchame. Estás parando en la casa, ¿no? De esta pareja. Sí, estoy aquí en la casa. ¿Y no caíste en un momento inoportuno, quizás para cuando ellos tengan sus relaciones amorosas, tal vez? No. Porque, o sea, por ahí atrás. No, es Gina, no. Gina es mi nueva adquisición y bueno, estoy seguro que voy a perder la virginidad con ella. ¡Epa! Una pregunta, el felatio, ¿es perder la virginidad? No, pero está bien, Henry. Ah, pues me lo estaban haciendo por eso. Practica, Henry. Bueno, Henry, tú le digo, y nunca pude encontrarlo allí en porque ellos duermen en camas separadas, en habitaciones separadas y tienen sexo a través de la pared. A través de la pared. Mirá vos, qué grande. Bueno, ¿visitaste al final el Paseo de las Estrellas ahí en Estados Unidos? Poquito, porque al final, me vine acá a la casa de Jay-Z y Beyoncé, que están alejados de todo. Y es una casa enorme con 7 habitaciones, 9 baños, 3 piscinas, 5 saunas, 3 jacuzzi, 15 autos. Enrique, ¿qué? ¿Qué hace Gina en la casa de Jay-Z y Beyoncé? Gina. Sí. Gina es mucama, tiende las camas. ¿Es mucama de qué nacionalidad? Gina es aquí. Es ugandés. Aquí. ¿Eh? De Uganda es. No, vive acá en Estados Unidos. Sí, pero ¿de dónde es? ¿De qué país es originaria? Estados Unidos. Ah, pero está bien. Estados Unidos. Y bueno, Gina está hace 5 años trabajando acá con Jay-Z y Beyoncé. Sí. Y bueno, y le pagan muy bien. Así que, si a mí me va bien, si yo me llego a enamorar de ella, no sé si vuelvo. Bueno. Enrique, yo para despedirnos, ¿te gustan Divididos? ¿Divididos? Sí, recuerdo que yo estuve en la calle de Ricardo Mollo comiendo una vez. ¿Con Nati Oreiro? Sí, estuve en la calle comiendo unas verduritas. ¿Con Nati Oreiro? Con Nati Oreiro. Mira, nosotros ahora vamos a pasar Gol de Mujer de Divididos. ¿Lo puedes presentar vos? ¿Gol de Mujer? Sí. Bueno, lo voy a pisar. Dale. Divididos, Gol de Mujer en Nada que Perder, Enrique Cholo de Estados Unidos. Adiós. ¡Vamos! Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Nada que perder, 18:52 de la tarde, se nos va yendo el programa y es momento de decir cómo finaliza la encuesta de esta semana a cargo del señor Lucas Lamardo. La encuesta terminó y ganó la respuesta sí. Los oyentes piensan que Argentina se va a clasificar finalmente. Sí. Con el 58% de los votos. Mirá vos. El 35% dijo que no y el 5% dijo que no le interesa. Está bien, bueno, pero se esperaba un poco más, ¿eh? Sí. El optimismo, pero bajó un poco. No le tiene tanta confianza, parece. Claro, vamos a ver después lo que sucede con el correr de los días. El sorteo, quiero saber, después de pasar tantas veces este tema, mucha gente acertó, otras no, otras se toman el atrevimiento de insultar por el MSN. Es verdad. Pero quiero saber quién es el que ganó auténticamente la remera de Nada que Perder y adivinó bien el tema. El ganador... El ganador es No hay platillos. No hay nada. El ganador es Agustín de Martínez. Agustín de Martínez, así es. Muy bien, Agustín de Martínez es el que se lleva la remera. Adivinó que el tema lo hace Fito Páez, que se llama La Rueda Mágica. Claro. Viste que no es Soda Estéreo. No era Soda Estéreo y era fácil. La Rueda Mágica, señores, Fito Páez. Así que Agustín de Martínez, después Lucas Lamardo se va a comunicar con vos. A este no le chamullé nada, ¿no? No. A este no. Tengo que decir algo. Decí lo que quieras. Mariana, una oyente que nosotros, cuando hicimos el censo, hablamos con ella, que es de Saavedra. Es verdad. Sí. Muy macanuda. Mirá vos. Muy macanuda. ¿Pasó algo ahí? Epa. No se puede decir nada. ¿Para qué te metes? Muy macanuda. ¿Para qué te metes? Es para fanfarronear. No. Es para fanfarronear. No, porque he hablado con otros oyentes, otros ganadores. Y la verdad es que son lamentables. Yo te digo, decí que son menos 5, si no tapa que te matemos preguntas. La verdad, sí, no, hacer al pamparrón. Este solo. Chabón es tirabomba. Hace el pozo, se tira y después quiere salir listo. No pasa nada. Hablé solamente por MCN. Dije que es macanudo, en serio. Bueno, está bien. Aunque al principio empezó con unos mieditos. Falta que ahora diga sí, bueno, pasó esto. Queda pendiente. El tema queda pendiente. Listo. Bueno, no sabe cómo dice que le quedaba a Luquita la remera. Sí, es verdad. Si la habrá visto, bueno. Llamá y decí la cosa al aire, Mariana. Último tema del día de la fecha, último tema del día de hoy. Lo habíamos anticipado en el primer bloque. Mujer que va a la cancha y habla de fútbol, ¿suma o resta? Gente futbolera, ¿alguna vez supo lo que es tener una mujer al lado? A veces se torna insoportable y a veces es copada. Muchachos, ¿qué opinan? Es que hay dos tipos de mujeres futboleras. ¿Cuáles? Está la mujer que sabe realmente de fútbol, que sabe cómo se para el equipo, quién forma, le interesa con quién juega, sabe cómo va el resto del campeonato, y está la que está al lado tuyo y dice, ¿y por qué es offside? Y esas particularmente son las que se tornan molestas. De hinchapelotas. Que preguntan cada 3 segundos lo que estás viendo en la tele. Sí. Esas son las que... Después, la que va a la cancha depende del lugar donde se ubique. Resta. O te molesta cuando, mirá, se están moviendo ahí afuera de la cancha y son los ball boys que hacen jueguito mientras el partido. Y vos estás sacado, patea a la que te parió. Exacto. Y te dice, ¿pero qué? ¿Por qué estás jugando ahí? Y vos la viste decir, pará, te voy a tirar de la tercer bandeja. ¿Viste? Pero ojo, porque si la mujer está como vos, cobrar. No tampoco da. La ayuda. Tampoco da. Bueno, entonces no puede ir a la cancha. La mujer que va a la cancha, yo tengo una teoría. La mina que va una vez a la cancha, o va de vez en cuando, porque te pide a vos, novio, que la lleves, es una cosa. Claro. Y otra cosa es la que ves, lo que va sistemáticamente. La que va sistemáticamente y bardea y putea los árbitros. Se compra la camiseta. La que usa la casaca, porque sí, no es también sí, la casaca. La el cholito. Conjuntito, sí, esa va para atrás. Y las que son en menor grado, pero igual, también van para atrás. La mujer que va a platea, va bien. Para mí, sexo suma, rápido le gusta. Suma o igual. Ahora, la que va a la popular y todo eso, nada. De drapa la barra, drapa escalera. De drapa la escalera. Resta mucho. Y con lo que decía Javi, que la mujer pregunta mucho, que no sabe nada. Yo creo que la mujer que sabe y la que no sabe solamente ve fútbol porque le gusta ver las colas de los jugadores. Mirá, voy a usar una técnica del Doctor Amor. Me voy a poner el papel de Doctor Amor. Mina que come chori o pati de la cancha, le gusta el sexo rápido y fácil. Y el sexo oral. Y el, no, pues, sexo rápido y fácil. Mina de platea. ¿Y este qué le pasa? No, es todo comprobado. Me voy a poner como el doctor porque yo sé. Ahora, doctor. En la competencia, doctor. Doctor, volvé, te perdonamos, doctor. Acá el doctor dejó un mensaje. Volvé, doctor. ¿Estás enojado? Dejó un mensaje, después lo voy a leer. ¿Puedo decir mi opinión? Sí. ¿Terminaste con por favor. Tus teorías? Si no me dejás. Terminá entonces. Me cortás las alas, ¿no? No, ahora, no digo nada, ahora terminamos. Bueno, para mí es así. Como un poco lo que decía Lucas, pero la que va a la popular, por ahí no sabe. Pero es de esas mujeres, no ligeras, porque no sé, capaz que no. Pero media, sí, media flequillito, ¿no? Del tiene estilo, la cortinita. 100% con listón. Y calcita muy apretadita. La babucha. Las topper sucias. De sí, por sí. Cierto. Pero... Sin atar, sí. Y chalina rolinga. Y con el chalaca, la chalina... Esa sí, esa puede ser. Por ahí no sepa nada de fútbol, pero ahí está, mira, escucha. Se mueve lo quinto. Esa es la que apura, ¿no? Es el mini Mick Jagger. Antes de la calle dice, ¡oh, River Plate! Esa no se come los mocos. Tomando vino. Después, por ejemplo, yo fui varias veces a la cancha de River. En la platea he visto muchas chicas lindas, increíblemente van a estudiar. Con apuntes. No te creo. Sí, la cara de embole, tiene una cara de embole. Está el novio, dos butacas, a la derecha o a la izquierda, sí, arriba o abajo, sí, sí. Y la chica está sola con los lentes, tomando sol, depende de la plata que vaya, estudiando. Te hago un pronóstico de eso. Esa mujer es infiel. ¿Esa mujer es infiel? Sí. ¿Por qué? Esa mujer es infiel. Criticalo a él como me criticaste. Esa mujer es infiel. Porque el tipo está viendo el partido, alentando, gritando como un loco, y ella está estudiando, no le da bola. Chao, es cornudo. Che. No sé, ¿eh? Entre vos y Alejandrito. Sí, son bastante. ¿Por qué? Porque ¿sabés qué? Porque nosotros. Volvé, doctor, te perdonamos. Nosotros sabemos. Nosotros sabemos. Ahora, está la que no tiene otra, porque viste, el padre que tiene platea compró el abono para toda la familia, aunque a nadie le interese, claro. Pero van todo. Es la salida del domingo. Exactamente. Y vos la ves sentada así. Y pobre mina también. Echaba las bolas. Y ahora, este espécimen de mujer que sabe de fútbol, o mejor dicho, que ve fútbol pero no sabe, se acentúa en el mundial. Aumenta totalmente. Es terrible, es terrible. Y entonces, eso es. Se le gusta la cara. Pará. Le gusta verlo morocho. La morocha afilada. Sí. Le gusta verla como corre, con las piernitas de Zanetti y esas cosas. Están en cómplice ustedes, que saben todo. Son cosas. La mujer, por eso siempre cuando empieza el mundial, hay mucha venta de televisor. LCD, 30 pulgadas, 50. Esa teoría la escuché por antes, por otros profesionales. Porque la mujer dice, ay, mira, veo la colita de Zanetti más grande. Y el marido chocho. Yo creo que es el momento que el marido dice, compremos esto y no recibe uno, ¿te parece? El mundial y bueno, dale, vamos con la tele. El mundial, el chabón cambia la tele por sexo. ¿Te decís? Es así, sí. ¿Cambia la tele por sexo? Sí. O sea, deja de tener sexo y comprar la tele. Al revés. Claro. ¿Cómo? Le compra la tele y la mujer... Ah, entonces es un mutuo acuerdo. Por eso. Dejo una pregunta para responderla acá cortito. La mujer que dicen saber de fútbol, porque sabe el equipo, esto, lo otro. De todas maneras, el hombre la subestima, ¿o no? ¿Alguna vez discutirían con una mujer de fútbol? Yo el hombre es machista. No, pero yo en ese sentido, con la mujer... Sí, hago diferencia. Pues para mí, más que sepas todo lo que vos quieras, no vas a saber jamás. No se puede discutir con una mujer de fútbol. Porque no lo lleva en la sangre. Es lo mismo que discutir con una mujer. 200. No sé, algo muy femenino, algo muy de mujer. Claro, es verdad. De moda. De ropa. El hombre que sabe de moda. Es verdad. No, bueno, pero aparte del fútbol es un. Es una cuestión de hombre. Un recinto masculino, no tiene que meterse. O mejor dicho, les cuesta entrar. Y es lógico. Los aparte, deportes, no jugó, igual, viste que. Salvo excepciones, la mujer no jugó al fútbol. El tema de los deportes en general también, lástima, sí, yo también. El tema es que la mina no hace, ¿viste? El deporte es como muy, muy de hombre. Es como que una mujer tenga que discutir de fútbol, de rugby. De todas maneras, cierto que está creciendo el fútbol femenino y va a llegar el momento. Obviamente, ajá. Sí. Ya hablé más con conocimiento. En fin. Bueno, acá el doctor Amor está... ¿Apareció? Mandó un mensajito y dice, parece que nos escuchó hoy. Dice, excelente el programa, salió muy bien. La sexóloga estuvo realmente bien. Y que Alejandrito crea en la manzana verde y en el helado. Es colega. Y después yo dijo, sé, dice. Sí, yo sé. El lunes voy a hablar de las teorías de las futboleras. Pero les adelanto que los chicos algo de razón tienen. ¿Viste? Vamos. ¿Viste? Para vos que no crees. Y acá llegó un mensajito de Lucas Schiaffini. Sí. Que sí. Está del otro lado. Dice: el doctor Amor no tira máximas, tira verdades. ¡Vamos! ¡Qué grande, viejo! ¡Chafi! Empezamos a ir, se nos terminó el programa, ya dijimos que Agustín de Martínez se lleva la remera. Le reclamamos a Lucas Schiaffini, ¿para cuándo? El torneo, alguna caramelera, alguna cafetera, algo para que los chicos coman, tengan acá un snack bar. El calvo, el pelado, está con cara de inanición. Sí, el pelado está serio. Pará, ¿lo podemos comprometer? El viernes, ¿sale o no sale? Al aire, decilo. Tiene que arreglar con Luke. Todo pasa por Schiaffini, ¿eh? Tiene menos ganas de enfiestar el pelado. Bueno, muchachos, nos empezamos a ir. Nos volvemos a encontrar el lunes aquí a las 18 horas en www.radiolk.com.ar. También nos escuchás en www.nadaqueperder.net. Espero que tengan un gran fin de semana hábil y un gran fin de semana para salir a divertirse. Hagan todo lo que tengan ganas de hacer, pero cuídense, ¿no? Sexo. Sí, si quieren tener sexo, si quieren emborracharse. Si van a emborracharse, no manejen. Si van a tener sexo, cuídense. Ya parezco Ronnie Arias, más o menos, con lo que estoy diciendo. Sí, o Pastor Evangelista. No, Pastor jamás. Sí. Pastor Jiménez. Bueno, muchachos. Para, ¿tenés plata para darle? No. A mí que me reí. Diego, el pelado, la operación técnica. Aquí estuvo Alejandrito, Lucas Lamardo, Javier Hernán García. Mi nombre es Guillermo González. Esto fue Nada Que Perder. Nos encontramos el lunes. Tengan un gran fin de semana y sean muy felices. Chau.